El gobierno hondureño está enfrentando escándalos de corrupción. El sistema de seguridad nacional, que está en la quiebra, arrastra denuncias de hechos corruptos que superan los 350 millones de dólares. Presuntos implicados son funcionarios vinculados al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández. Organizaciones sindicales piden esclarecer el caso y hacer... ¡No calles! ¡No! ¡No pase desapercibido! ¡Salgamos a las calles y hagamos ruido! ¡Honduras va a cambiar! ¡Pero hasta que los corruptos dejen de gobernar! ¡No calles! ¡No! ¡No pase desapercibido! ¡Salgamos a las calles y hagamos ruido! ¡Honduras va a cambiar! ¡Pero hasta que los corruptos dejen de gobernar! Pasa año con año y sigo viendo como la mafia política del país sigue creciendo, ardiendo, como en la llama de un infierno. Este pueblo oprimido por un vil gobierno que alimenta el sicariato con crímenes a sueldo, demostrando que el criminal tiene el control de este país con claros ejemplos de maldad. ¿Dónde está la libertad, la paz y la tranquilidad de esta sociedad destruida por la inestabilidad económica y política, carente de verdad? En el aire respiro la falsedad de los poderes corruptos con falta de eficacia, adornados con fachadas que hacen llamar democracia y son la desgracia de un país en crisis general, donde la portada de un diario, una masacre es lo habitual, donde el rubro que más importa y exporta la cocaína, donde la impunidad es una lista que nunca termina, donde la niñez es explotada y los políticos hacen fiestas con nudistas en las embajadas, donde el rico tiene energía 24/7 a pesar de deber millones, y donde el pobre no tiene energía porque no la pagó para poder comprar la canasta básica, o quizás dos libras de frijoles, donde se le teme por igual a la policía y al delincuente, porque lastimosamente son los dos extremos de este puente, puente en el cual transita nuestra nación, gobernada por corruptos que su hogar debería de ser una prisión, un país donde la empresa privada y la franquicia no paga impuestos, pero los políticos se hacen millonarios con la señora que vende baleadas y que en la esquina de la cuadra tiene un puesto, donde no hay presupuesto para educación, salud o rutas viales, pero donde se hay presupuesto, aunque sea de los fondos del Seguro Social, para hacer las campañas electorales. Donde está por desaparecer la libre expresión, al punto de que yo arriesgo mi vida para poder expresarme en esta ocasión. Desmotivación constante que vivimos en esta sociedad, porque aceptamos la mentira aunque sepamos la verdad. Dura realidad que día a día nos desconcerta y que nos hace vivir la vida minuto a minuto y siempre alerta de lo que al siguiente minuto pueda suceder, porque aquí no hay nada que ganar y siempre hay mucho que perder. Y no defiendo un color político, no tengo esa mediocre mente, yo simplemente defiendo mi país y la dignidad de nuestra gente. Y la dignidad de nuestra gente. No calles, no, no pase desapercibido, salgamos a las calles y hagamos ruido. Honduras va a cambiar, pero hasta que los corruptos dejen de gobernar. Honduras va a cambiar, pero hasta que los corruptos dejen de gobernar. Nosotros somos Royal Factory, desde Santa Rosa de Copán, Honduras, expresando nuestro descontento con la actual situación que atraviesa nuestro país. Es tiempo que nos levantemos y dejemos de ser indiferentes. Lo que sucede en Honduras es problema de todos. Ya no calles más. No calles más.